5 de la tarde y 3 minutos, esta es la sintonía del Cafelito en la sintonía de Radio Ubrique en el 97.6 y en radioubrique.com. Saludamos a los oyentes que nos sintonizan cada día de la manera tradicional a través de la radio o a través de internet. Y en esta mesa hoy saludamos a Pepe Montiel de Ciudadanos. Pepe, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. A Pepe González, buenas tardes, Pepe de Andalucía por sí. Y saludamos también a Jorge Chacón del Partido Socialista. Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Bueno, pues como ya decimos, diferentes asuntos sobre la mesa, todos ellos giran en torno a esta crisis sanitaria. También vamos a hablar del paro en nuestra localidad y vamos a hablar de las elecciones estadounidenses, que también vienen marcadas por la pandemia. Lo cierto es que todo en este mundo gira en torno a la COVID-19 inevitablemente. Y como es inevitable, vamos a comenzar la tertulia con las cifras que cada día publica la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, que hoy reporta 21 nuevos positivos en nuestra localidad. En total, 221 confirmados del viernes. Se actualiza hoy la cifra, que alcanza ya los 242 casos en total en nuestra localidad. No quiere decir que haya 242 casos infectados, porque a esto hay que restarle la cifra de fallecidos, tristemente, y también la cifra de curados. Por lo tanto, la actual cifra de contagios en Ubrique a día de hoy es de 139, son los casos activos que tenemos en nuestra localidad. La tasa de contagios por cada 100.000 habitantes ha subido notablemente, estaba en 270, creo, en los últimos días, y a día de hoy 397,7, rozando ya los 400 infectados por cada 100.000 habitantes. En las últimas dos semanas se han contagiado en nuestra localidad un total de 66 personas. Bueno, cifras preocupantes. Lo cierto es que no deja de preocupar cada vez que vemos algún positivo, pero cuando vemos de golpe 21 nuevos casos en la localidad, bueno, pues ya casi que nos apretamos un poco más los machos, ¿no? Pues sí, es así. Bueno, aunque fuese solo uno, viendo la virulencia con la que ataca este virus y demás, pues ya serían demasiado, ¿no? Pero es cierto que de un tiempo a esta parte, del puente a esta parte, pues los números, excepto algún día que otro, pues no han hecho más que subir, y no solo en nuestra localidad, sino en toda la sierra, en la provincia, y de ahí también, ¿no?, las nuevas restricciones con las que nos hemos desayunado esta mañana. Bueno, cenamos, ¿no?, anoche, por parte de la Junta, que hay que hacer algo, dar un pasito más para intentar ponerle, no sé, un poquito de coto al virus. ¿Te parecen preocupantes los 21 nuevos contagios hoy, Pepe? Sí, una triste noticia, no solamente, ¿verdad?, los 21, si fueran 14, pues también. Si fueran 5, pues también. O sea, con que haya uno nada más es preocupante, porque eso se va expandiendo de una forma exponencial, ¿no? Porque hay muy poca responsabilidad. Hay mucha gente responsable, pero hay muchísimos irresponsables. Yo lo digo, porque es indudable que los hay. Y yo digo que debemos de tomar conciencia de, hombre, ser más responsables. Y es que es verdad, yo voy a dar unos datos nada más para asentar mi tesis, digamos, ¿no? La gente fuma y en las cajetillas de tabaco te ponen que el tabaco mata, y la gente sigue fumando, ¿no? La gente hay muchísima gente en la droga, y la droga mata, y ellos lo saben. Eso es una irresponsabilidad. No, pero estamos hablando ya de adicciones, Pepe, que hombre, quizás a lo mejor. Pero no antes de entrar en la adicción, sabía dónde iba esa persona, ¿no? O sea, que no podemos justificar porque son adicciones. Y es que antes de la adicción, esa persona lo sabía. Y sabemos, y la gente sabe, que saltarse un stock es un peligro. Pues la gente sigue saltándose los stocks diariamente. ¿Tú crees, por tanto, que hay poca, o sea, conciencia en general, ¿no? Una cantidad de gente muy irresponsable, y por eso el virus se propaga de esa manera. Porque además se sabe que el virus no lo lleva al aire, se propaga de persona en persona. Yo ayer precisamente vi un vídeo de un alcalde de México, no sé de qué ciudad de México, dando una especie de conferencia, digamos, dando, diciendo, hablando de aquellas cosas que hacemos que son, digamos, donde nos exponemos más y donde nos exponemos menos, y dando para que la gente sepa, bueno, atenerse a esas situaciones, ¿no? Entraremos en profundidad acerca de la irresponsabilidad de la gente en este tema, en el tema de la COVID, pero vamos a abrir el debate, también queremos escuchar a Jorge, y ahora vamos a hablar precisamente de lo que adelantaba Pepe Montiel, de las restricciones nuevas con las que hemos amanecido, con las que vamos a amanecer mañana en Andalucía. Jorge, 66 nuevos casos en las dos últimas semanas, 21 nuevos positivos que se han reportado en la jornada de hoy. ¿Qué te parece la cifra? No, a mí el problema de las cifras, eso, al final las cifras embrutecen porque se convierten en un número, ¿no? Es como cuando empiezan a dar datos de fallecidos, llega un momento en que parece que cuando te dicen han muerto 200 diarios, parece como algo normal, ¿no? Porque como ya nos lo dicen todos los días, entonces el problema está en que de alguna manera los ciudadanos, los responsables, porque los irresponsables solamente hay dos maneras, o que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actúen contra esos irresponsables, y también que el resto de la sociedad actuemos de una manera enérgica, por lo menos condenando las actuaciones de los irresponsables. Pero fuera de todo, aparte de todo eso, el problema yo creo que viene porque estamos, como digo, demasiado aletargados, escuchando datos y escuchando planteamientos, y todos estamos, yo creo que todo se tensiona más porque todos estamos deseando ver verdaderamente que esa curva empiece a descender y que uno pueda decir, vale, todas las restricciones que estamos padeciendo nos están dando resultados. Mientras eso no pase, estamos en una situación un poco confusa, ¿no? Un poco en que no sabemos muy bien si las medidas sirven para algo, no sirven para nada, son las adecuadas, no son las adecuadas. Claro, cuando el partido termine, como decimos siempre, todo el mundo sabe el resultado y todo el mundo es muy listo y sabía lo que teníamos que haber hecho, ¿no? Pero es verdad que ahora estamos en esa situación, ¿no? Y claro, mientras los datos son tan contradictorios y de pronto parece que zonas donde ya esto había pasado, de pronto hay otro rebrote y se multiplican los rebrotes, muchas veces llega uno a decir, bueno, al final sirve para algo tanta restricción, ¿eh? Y eso es lo que alimenta, por decirlo de alguna manera, al irresponsable para que justifique el por qué no cumple esas normas, que de eso hay mucho, ¿no? Estos negacionistas, por llamarlos de alguna manera, lo que hacen es utilizar este continuo boteo de datos para justificar que el cumplir las normas no sirve para nada, ¿no? Y entonces creo que es un flaco favor el que se le hace al sistema actuando de esta manera. Bueno, pues estamos muy bien también de Grazalema porque nos llega muy cerquita, por proximidad, que no tiene familia en Grazalema, conocidos en Grazalema, y también era una de las localidades de la provincia de Cádiz con mayor incidencia. Estuvimos casi en 1.700 la pasada semana, ya el porcentaje, bueno, pues se ha bajado hasta 1.381, con lo cual, mira, es una buena noticia a tener en cuenta, y esa explosión de nuevos contagios que padeció la sierra, el Gastor, que también andaba por cerca de los 2.000, ha bajado a 1.141, con lo cual estamos viendo indicadores que parece ser que, aunque nos preocupen los 21 nuevos contagios que se han reportado hoy, vemos indicadores a nivel global que Ubrique se ha mantenido bajo demasiado tiempo, pero en general parece que vemos índices que llaman al menos a la esperanza, ¿no? Por lo menos vamos a quedarnos con eso, vamos a ver qué sucede en los próximos días y vamos a ver si estas restricciones con las que vamos a amanecer mañana surten efecto, ¿no? Porque el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba ayer domingo un nuevo bloque de medidas restrictivas para la comunidad autónoma frente a la COVID-19. El cierre perimetral de Andalucía va a continuar, esto no varía, hasta el 23 de noviembre. Las medidas vigentes desde hace unos días continúan desde esta madrugada hasta la medianoche. Bueno, en Ubrique prácticamente no nos vamos a enterar, porque sí que nos vamos a enterar del toque de queda, que varía, y el cierre de actividades económicas no esenciales. Pero en la noche de hoy a mañana todos los municipios de Andalucía van a quedar cerrados perimetralmente. El toque de queda domiciliario se amplía desde las 10 de la noche, no hoy, sino mañana, hasta las 7 de la mañana. las clases universitarias pasarán a ser online y todas las actividades económicas, que quizás este es el punto que más ampollas está levantando en nuestra comunidad, todas las actividades económicas no esenciales deberán cerrar a partir de las 6 de la tarde. Estas medidas en principio van a estar vigentes hasta el 23 de noviembre, serán revisadas, no afecta al tejido industrial, que muchos oyentes han estado preocupándose, ¿no? ¿Qué pasa con la fábrica? Bueno, pues no afecta al tejido industrial y sí que parece más restrictivo con la restauración y el ocio, ¿no? Que a partir de las 6 tiene que echar la persiana de un negocio que ya de por sí venía tocado, ¿no? Desde principios de este año, ¿no? Lo cierto es que si nos podemos a mirar cuáles son las actividades esenciales, bueno, pues comercio minorista de alimentación, bebidas, productos, bienes de primera necesidad, farmacias, médicos, ópticas, productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa, papelería, combustible, estancos, equipos tecnológicos y telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía y veterinario, comercio online, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavandería, hostelería con reparto a domicilio, la ITV, comedores sociales o sociosanitarios y autoescuelas, que son considerados como actividades esenciales para el buen, bueno, dentro de la normalidad, ¿no? ¿Qué os parecen las nuevas restricciones que entrarán en vigor esta madrugada? Bueno, las medidas, entiendo yo que muy dolorosas, ¿no? Para decretar por cualquier gobernante, pasó en el gobierno central, pasado ahora en Andalucía, o las que se pudieran o tener que tomar por parte de cualquier otra administración, dolorosa, sobre todo por eso que has dicho, Frank, un gran varapalo, otro más, ¿no?, al ocio y a la hostelería, que si no se nos va de la cabeza, pues España es mucho eso, ¿no? Nos guste o no, yo creo que nos gusta más que nos disgusta, es mucho ocio, mucho en la calle, vivimos fuera, y se nos está poniendo en cuestión nuestra forma de vida, sin duda alguna. Dicho esto, tenemos que hacer un acto de responsabilidad y de pensar a ver si esto era necesario o no era necesario, ¿no? Lo hemos hablado hace un instante y aquí en la mesa un poco más o menos estamos de acuerdo. Parece ser que como las cifras iban en aumento y este virus se transmite por el contacto social, sobre todo en espacios cerrados, ¿no? Porque nos dicen que en espacios abiertos el contagio tiene un porcentaje bastante más inferior. Pues estas son las actividades que van a sufrir. Yo, mi primer pensamiento, evidentemente, las personas fallecidas, familiares y demás, pero desde este estado de estas nuevas restricciones para ese gremio, ¿no? Que no, en fin, sin duda no se lo merece por ellos mismos, ni mucho menos. Bueno, Pepe, eso le ha sido sobrevenido. Oímos a Pepe, a Jorge, y ya si os parece, abrimos debate. Pepe. Hombre, yo, ¿qué quiere que te diga? Las restricciones que imponen ahora, pues es que algo deberían de hacer, y volvemos a lo mismo. ¿Qué hacemos con los irresponsables? ¿Qué hacemos con aquellos que no cumplen con las normas de circulación? Pues multa al canto, porque si le tocas el bolsillo, es lo único que a la gente le duele. Por lo demás, pues claro, yo escucho ahora mucha gente protestando por estas restricciones, pero y me da la eso de que todo el que protesta es que no lleva razón, es que protesta nada más que porque tiene o le afecta a lo mejor a su interés particular, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que las personas, por ejemplo, jóvenes, que es la mayoría de los que van, se reúnen, celebran fiestas, van a los sitios de ocio, a los bares, y esos son los que después llevan el virus a su casa, ¿eh? Y tenemos que tener en cuenta que tanto Ubrique como toda Andalucía, como toda España, es una sociedad de mayores, envejecida. Eso es indudable, ¿no? Y claro, pues ahí está la cuestión. Yo creo que es que debemos ser, y reclamo, que debemos ser muchísimo más conscientes, ¿no? Siempre eso nos ha vendido la idea de que la hostelería, y queremos pensar que sí, era segura, ¿no? De que se estaban tomando todas las medidas sanitarias para que estuviéramos seguros en un bar, ¿no? Sin embargo, son los puntos centrales de estas nuevas restricciones, ¿no? Pues quizás no son tan seguros los bares, ¿no, Jorge? No, tampoco. Yo creo que ese podía ser, a lo mejor, un doble mensaje complejo. Porque si no, cualquiera te podría hacer el paralelismo y decirte, ¿y es menos seguro un bar que el aula de un colegio? ¿Y es menos seguro el bar que un gimnasio, por mucho que recorten las horas y el volumen de afluencia? O sea, no podemos entrar en ese debate. Tenemos todos claro que lo lógico sería cerrarlo todo, quedarse cada uno en su casa y estar X tiempo, el que marquen los epidemiólogos, para que el virus se muera. Perfecto, para que vivir, ¿no? Y hay que seguir comiendo, y hay que seguir trabajando, y hay que seguir pagando impuestos, y hay que seguir... Y ese es el conflicto real. Yo hay una cosa que sí me gustaría decir. Yo me alegro fundamentalmente de una cosa, y es que parece que a los políticos les ha costado trabajo, de todos los colores, no quiero ahora hacer aquí ninguna... Les ha costado trabajo darse cuenta de que con esto no se juega. Los primeros meses la pandemia sirvió como elemento arrojadizo para cuestionar las políticas o para cuestionar otras situaciones de quien le tocaba gobernar en ese momento. Ahora que todo el mundo se está dando cuenta de que la medida no tiene color político, sino la medida restrictiva siempre perjudica a un gran número de ciudadanos que tienen que comer y pagar todos los días, parece que por lo menos los políticos han dejado eso en segundo término. No significa que haya desaparecido, porque esto no desaparece nunca. O sea, siempre se aprovecha alguna que otra situación para darse un palito político. A mí eso no me preocupa. Pero sí se han enterado de que una de dos. Aquí o se toman decisiones conjuntas, decisiones con criterio y decisiones arriesgadas que siempre van a tener a un montón de personas en contra, o seguiremos alargando esto hasta no sabemos cuándo, ¿no? Entonces, yo no sacralizaría tanto, ni culpabilizaría tanto a los bares y a según qué negocios en concreto. Pero indudablemente, si te das cuenta, se cierra lo más chico. Porque si yo te digo, entre una fábrica de ubrique con 250 trabajadores y 30 tíos en un bar, ¿qué es más contagioso, no? ¿O es que me va a decir alguien que se pueden mantener mucho mejor las condiciones dentro de una gran empresa que en un local más pequeño? No estoy diciendo con esto que la empresa no lo cumpla, ojo, que se me entienda bien. Mm. Te quiero decir que si entráramos en ese juego comparativo, todo el mundo siempre tendría razón para decir, y lo tuyo más. Pero Jorge, claro... Jorge, perdona, es que el problema está en el trasiego de personas, que es imposible de controlarlo. Sí, bueno. En un bar entran y salen. En una fábrica entran y le hacen su prueba. Sí, si no estoy, te digo, no sé, no, están haciendo las me pruebas. Estaba refiriendo, me estaba refiriendo a volúmenes y a espacios. No estoy yo diciendo, por eso te digo, no se vaya a entender mal lo que estoy diciendo, pero que te quiero decir que cualquiera te dice, joder, 20 en un bar es peor que 200 en una empresa. Si jugamos a eso, aparte nos estamos equivocando, porque ya te digo, estamos jugando con un factor numérico que no vale. ¿Por qué 6 y 7 no? ¿Por qué grupos de 5 y no de 4? Yo qué sé. Por eso te digo, algún sitio tiene que estar el tope, ¿no? Pero que una de dos, o de verdad que todos nos enteramos que todos tenemos que arrimar un poquito esto, o no sé cuál será el siguiente. Sí, porque caso. Hay gente que parece que se lo toma como estos problemas de los políticos que lo arreglan. Sí. ¿No? Ahora que lo has dicho, es como que me decía a mí, joder, he ido a Cádiz, no sé dónde, no sé cuánto, y no me he encontrado ni un guardia civil que me pare. Pero es que tú necesitas un guardia civil para que te pare. O sea, se supone que si has ido es porque tenías que ir, ¿no? O es porque ibas provocando a ver si te encontrabas al guardia civil de turno para echarle una mentira. Por eso te digo, es que parece el mundo al revés. Si hubiera de aquí a Villamartín 5 controles, nos estaríamos cagando en la madre que parió el que inventó la burra por pararte 5 veces. Por eso te digo que muchas veces no está muy claro de qué nos quejamos, ¿no? Muchas veces parece que... Yo creo que el castigar o que el gremio del ocio y de la hostelería esté siendo más... lo esté sufriendo más profundamente, también es porque se asocia esa hostelería, ese ocio, al barra descontrol, bebo dos, tres cervezas, ya me bajo la mascarilla, ya tal. Es un poco por sí, eso. Pero hay gente, perdona, que va a tomarse un café y cumple escrupulosamente con todas las medidas, ¿no? Y hay quien no también, por supuesto, por supuesto. Sin embargo, dentro de un contexto, hablo de las empresas de Ubrique, mucho más controlado, más fácil de controlar. No sé si controlado o no, por supuesto, ¿no? Pero es más fácil de controlar a priori con esas renovaciones de aire, ¿no? De todas las fábricas cada hora, durante media hora, tal, que todo lo estamos haciendo. Pues a priori es mucho más sencillo de monitorizar. Por otro lado, lo que dice Jorge de que los políticos parece que se han enterado, yo creo que algunos todavía no. Otros desde un principio sí parece que se enteraron, pero el ahí de acuerdo con vosotros, no es color, no es nada, aquí el enemigo es uno, nada más que uno, que es salvar las vidas de la gente y salvar máximos empleos posibles y que la economía sufra lo menos posible. De todas maneras, yo sí tengo que decir que eso de menos, y a mí como jubilado ya no me afecta, pero echo de menos que estas normas estrictas también deben de ir acompañadas de unas ayudas a esos colectivos que se ven afectados, como en el caso de los bares, que si tienen que cerrar, pues también deben de ir, digamos, algunas prestaciones, ¿no? Para que, sí, las líneas de ayuda abiertas para turismo, hostelería y ocio siguen abiertas, y bueno, que no es que desde estas nuevas restricciones se hayan cortado, ni mucho menos. ¿Que son insuficientes? Seguro, vamos, segurísimo. El problema de las ayudas históricamente, y no creo que ahora vaya a ser diferente, es la excesiva burocracia para acceder a cualquiera. O sea, tú dices ayudas inmediatas y resulta que el que va a recibir ayuda la recibe a los 6 meses, a los 7 meses. Ya cerrado. Así que ya me dirás la ayuda inmediata que es, ¿no? Digo con carácter general, ¿no? Que normalmente está todo tan burocratizado que estas cosas que a lo mejor podían ser un impulso, porque ya uno ha oído campanas y al final está claro que desde el Estado y desde las autonomías se van a generar fondos y recursos para intentar sanear un poquito cuando, digamos, todo esto se asiente ya y sepamos de verdad la gravedad del daño provocado, ¿no? Pero mucho me temo que siempre el problema está en eso, ¿no? En que después ese tipo de ayudas, de soportes y de impulsos se eternizan burocráticamente y no producen el efecto. Esperemos que, a ver si esto también sirve para que ese sistema cambie, ¿no? Al hilo de lo que estáis comentando, el tema de quizás la situación en la que se encuentran muchos, sobre todo pequeños comercios dedicados a la hostelería, sobre todo, y al ocio, no podemos olvidarnos de los gimnasios también, que es un gremio bastante afectado también en esta pandemia, ¿no? Bueno, pues nos dice un oyente que es peor, morirse de hambre o del virus, porque hay claro, muchos negocios que vamos a la ruina, estamos desamparados, nos comenta un oyente que intuyo que será propietario de algún negocio, ¿no? Sí. Hombre, entre totalmente de acuerdo, pero si se da a elegir entre susto o muerte, susto mejor, ¿no? Ya. Susto mejor. Y a lo mejor no estamos hablando de... porque cuando uno, porque hablamos en líneas generales de la hostelería, hay montones de micronegocios que se nos escapan ahora a todos nosotros, que no es que estén igual de desamparados, es que tienen una fuente de funcionamiento casi diario. En el momento que tú le paras ese chorreo de fuente, ese negocio y ese autónomo se queda listo. O sea, no porque haya más cantidad de uno el problema es más grande, ¿no? Sino son muchos micronegocios que están viéndose en las últimas, ¿no? Yo le diría a esa persona que si su negocio tiene que cerrarlo, yo lo siento mucho, pero él no va, porque se cierre ese negocio, no van a dejar de cerrarse, o sea, no tienen por qué cerrarse otros, ¿no? O crearse una, o afectarle a otros, ¿no? En cambio, si una persona se infecta, puede infectar a cientos de personas. O sea que yo veo que hay una falta de conciencia, ¿no? Que me perdone, pero tengo que decirlo así de claro. Bueno, se está hablando mucho en estos últimos días del término salvar la Navidad, ¿no? Quizás estas restricciones van encaminadas precisamente a que en un mes, no es que se vaya a acabar el coronavirus, pero a que la situación mejore, ¿no? Pregunto, ¿podemos cometer el mismo error que en agosto? Vamos a salvar el verano y mira por dónde va el verano. ¿Podemos cometer el mismo error en Navidad queriendo apretarnos un poquito ahora, un poquito más para después salir un poco, digamos, a hacer o a mantener el sistema económico en Navidad? ¿Es un error o pensáis que es una medida necesaria? Estamos otra vez lo mismo, o sea, ¿error en qué sentido? En el de la salud, te vuelvo a decir, lo ideal sería todos confinados, sin movernos de nuestras casas, hacer acopio de lo que podamos y aguantar de subsistencia hasta donde lleguemos. Ahora, después de ese tiempo, ¿estamos seguros que la economía seríamos capaces de restituirla y de levantarla en condiciones? Entonces, no sé si es salvar la Navidad, a lo mejor, sino garantizaran que perdiendo esta Navidad en enero se había acabado el problema, pues a lo mejor todo el mundo decía, mira, pues nos aguantamos, pero es que eso no te lo garantiza nadie. Al final, ¿qué te están diciendo? Y que es la realidad. Esto se garantizará cuando tengamos la vacuna funcionando. Y entonces todo lo que sea alargar este proceso en el peor, digamos, o en la menos mala de las situaciones posibles, pues a lo mejor es lo que hay que hacer. No lo sé, ya te digo. Pero que te garantizo que al final nos quejaremos, porque ya son muchas veces, muchas restricciones, muchas situaciones, y ya te digo, hasta que uno no vea un horizonte, es muy difícil que alguien pueda ver con serenidad, ¿no? Vamos, yo me pongo, y yo no tengo negocio, te quiero decir, pero es la impresión que da, ¿no? Dirá así, vale, yo ahora salvo la Navidad, y después de la Navidad, ¿qué? ¿No? Por eso te digo, no lo sé, ¿no? Yo, la gente dirá que soy muy pesado y que soy demasiado exigente, pero es que yo veo casi a diario en los alrededores de Ubrique, por las carreteras o los carriles, veo grupos de gente haciendo botellonas, sin mascarilla. Hombre, y lo que ha pasado en un pueblo de Málaga, donde más de 100 personas celebrando una fiesta, donde ha ido la Guardia Civil y cada uno se ha fumado por donde ha podido, pero han cogido, digamos, unas 50 personas, ¿no? Pero algunos saltando las vallas y corriendo el campo a través. Eso no es una irresponsabilidad. Y es enorme. Y que eran más de 100 personas las que había en este pueblo, ¿no? Pues aquí se está viendo también eso, ¿no? Grupos pequeñitos, pero totalmente irresponsables. De botellona, ¿sí? No voy a decir los sitios porque además son de sobra conocido, ¿no? Eso de salvar la Navidad, creo que tiene una doble lectura, ¿no? Salvar la Navidad, salvarla un poco, todo lo posible, la economía, el comercio, estos regalos que solemos darnos, esas salidas y entradas, y también salvar la Navidad desde un punto de vista de cómo solemos vivir la Navidad en España, que es en familia, en casa, pasando muchas horas en un sitio cerrado que hace frío, la estufita puesta, el aire condensándose, claro. Y ya que estoy con familia, con 10, 15, 20, 35 personas, pues vamos a intentar que al menos podamos ser, no sé, 12, insisto, por decir otro número. Claro. Que hay... No, pero mira, tú lo estás diciendo, Pepe. Tú imagínate que se mantuvieran las restricciones de grupo, ¿no? Personales hasta ese momento, las que hay ahora. Sí, ¿no? ¿Quién controla que en cada casa haya 6 personas o menos? ¿Quién lo controla? ¿Qué va ahí? La policía. El día 12, el día 24, el día 31, repasando puerta por puerta. Es impensable, ¿no? Pues al final es una responsabilidad individual o colectiva en este caso, ¿no? O sea, ¿por qué no se cene una Navidad? ¿Pasa algo? Yo qué sé, Guillo, eso ya es una decisión casi individual de cada uno. O a lo mejor hay que almorzar dos veces, yo qué sé. No es verdad, es que te digo, es que es muy complejo, ¿no? Porque pretender que cuando llegue el día 20 y tantos, ¿no?, que cuando se acaba este estado, van a decir, vamos a tocar las castañuelas, aquí no ha pasado nada. Y cuando llegue el día 7 después de los Reyes Magos, decimos, hostia, que nos hemos dado cuenta que otra vez hay que meterse en el boquete. Yo qué sé, Guillo. Bueno, pues nos llegan mensajes, dice, por ejemplo, un oyente, que no hay que irnos a Málaga, Pepe, en referencia a lo que has comentado, a la noticia que has comentado, porque dice Jesús que ayer en el pantano había reuniones de más de 20 personas, gente bebiendo, fumando, motos por el monte, haciendo el loco, etcétera, etcétera. Bueno, pues se refiere precisamente a las concentraciones que se están dando en el pantano en estos días. Y dice que, este oyente dice que se llamó a la policía y no aparecieron. Bueno, pues es un mensaje que nos envía un oyente. Son incontrolables este tipo de reuniones, ¿no? Porque no podemos poner un policía en cada esquina, ¿no? Para evitar ya que no, la a lo mejor, mira, tú coges y dices, ¿no?, que se reúna un grupo de personas al aire libre, en el campo, en un espacio de tiempo que no tiene por qué ser muy prolongado, puede ser normal. Claro, si yo paso con un coche y los veo, yo no sé el tiempo que llevan allí. Con esto no estoy diciendo que lo que estaba comentando este ciudadano no sea cierto ni sea concreto, que a lo mejor él lo ha visto y ya está. Pero que te quiero decir que somos muy dados. O sea, tú pasas por la Plaza de la Estrella y miras avenida arriba y la sensación que te da es que la avenida está empetada de gente, y después resulta que hay gente, pero la gente está sentada en sus mesas. Pero desde lejos tú ves, y entonces, si yo no estoy, normalmente decimos, joder, cómo está la avenida, está petada de gente. Pero cuando yo estoy, nunca está petada, oye, qué casualidad. Entonces, tenemos que tener un poquito ese, y eso no quita que siga habiendo esos grupos de irresponsables, ¿no? Pero a mí me consta también que hay mucha gente que en plan normal de 3, 4 y 5 van al campo, están un par de horitas y después se van para su casa. Me consta porque los conozco y porque te dicen, voy al pantano ahora que está el tiempo bueno, voy a tal sitio, voy a tal sitio. Que después haya grupos que se... Porque si todo el mundo lo hiciera de una manera sistemática, entonces esto seguro que iría bastante a peor. Claro, una actividad en el campo es, digamos, de bajo riesgo o casi nulo, cuando son pocas personas. Si son tres, pues yo creo que, además del entorno familiar, pues el riesgo es nulo. Pero si son ocho y hay de distintas familias o de distintos hogares, ya hay un riesgo. Y si son 20, pues ya será de alto riesgo. Es muy curioso. Y encima no llevan ni mascarilla ni nada, y fuman y beben, pues... Es muy interesante, curioso o lamentable, no sé qué adjetivo utilizar, que hasta que no nos cae encima, no nos toca directísimamente, y hablo tristemente en primera persona, de un fallecido por COVID, realmente no somos conscientes de por COVID, sin patologías previas, incluso 51 años, no somos conscientes de la gravedad de este asunto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no dudo en absoluto que ese grupo de personas que menciona ese oyente vaya sin querer hacerle daño a nadie. Eso es evidente, vamos, y que lo haga. No, da igual, yo voy a contagiar, por supuestísimo que no. Pero que ahí compro lo de Pepe, por supuesto que sí. Esa responsabilidad y ese pensar en el de enfrente, ese, insisto, que hasta que no le toca a uno, y hablo por mí, no porque antes lo relativizara ni muchísimo menos, pero ese interiorismo que yo particular, es que lo he visto. Es que es cierto, sí, es que sí, es verdad, no, no. Es que la gente se muere, la gente se muere. Entonces, ahí llama la responsabilidad. Nos dice otro oyente que con respecto a la afluencia de personas en el pantano, dice, yo estuve ayer con mi mujer y mi hijo y desde la 1 hasta las 6 de la tarde aquello era una vergüenza, dice un oyente, ¿no? Sí. Bueno, pues quizás haya ciertas contradicciones, ¿no? O al menos con las normas, ¿no? O al menos lo que nos dice un oyente, dice, buenas tardes. ¿Por qué los deportistas federados pueden hacer deporte e incluso los ciclistas pueden salir del pueblo y los demás no? Dice, el virus reconoce que a los que pagan y a los que no pagan. Pues verdad. Una de estas contradicciones, ¿no? Y luego apunta otra también. Se supone que en el coche delante, de copiloto, si no son convivientes, no se puede ocupar. ¿Cómo es que se pueden dar prácticas para la obtención del carné en esta situación? Bueno, quizás más... más debatible la primera cuestión, ¿no? ¿Por qué los deportistas federados pueden abandonar la localidad y los que no estamos federados estamos limitados, acotados al término municipal, ¿no? El problema está en que, quiero pensar yo, los grados de federado, entendiendo por deporte federado, que es casi deporte profesional, me va a decir mucho, que yo estoy federado y soy un aficionado, indudablemente. Yo creo que es que esa es la diferencia, ¿no? O sea, es que el que se dedica profesionalmente a un deporte es su profesión, es su trabajo, entonces está trabajando, no está echando un rato de ocio. Pero claro, como el grado de federado llega hasta el infinito, ¿Dónde está la línea? Claro, ¿dónde está esa línea, ¿no? Y como esa línea no se marca, claro que es un poco raro, es un poco de lo que decíamos antes, cuando empezamos a hacer comparativas, ¿no? De cosas casi que pueden ser similitudes, ¿no? Pero es eso. Esa es la indefinición de la norma, claro que sí. Uh-huh. Quizás sentido común, ¿no? Es lo que hay que aplicar, ¿no? Estemos federados o no, si nos recomiendan siquiera no salir de casa, pues lo. Porque es que lo están recomendando ya la mayoría de los políticos. No te obligan a quedarte en casa, pero te recomiendan un confinamiento personal, ¿no? Quizás es lo más arriesgado para el tejido económico, pero es la única manera de acabar de raíz con la pandemia, ¿no? Aunque es complicado que nos vuelvan a encerrar a todos nuevamente como en marzo, ¿no? El otro día leía un artículo sobre la gripe española, sí. O mal llamada gripe española, y bueno, leía que, por resumir, que de las cuatro olas que hubo, la más devastadora fue la segunda, esta se supone es la que estamos, y que ahí fue exponencialmente a menos. No sé, fue un poco de aliento, ¿no? Fue un poco de aliento. Ah, mira, estamos ya en lo peor, ¿o no? ¿O será que es lo que me quiero yo creer? Porque necesito saberlo. Y quiero unirlo a las salidas, ¿no? Porque creo que todos necesitamos que nos dé un poco el sol, porque vivimos en una parte del mundo donde siempre, entre comillas, hay sol y estamos acostumbrados a que nos den los rayitos del sol y tenemos que salir. Faltaría más, eso nadie ha dicho que no se haga. Pero, y qué palabra otra vez, la responsabilidad. Vamos a inventarnos otra que con el uso ya, el significado, sabéis que el ser humano lo baja, ¿no? Un poco de cabeza. Esa unión o reunión de personas que vio ese oyente que la ha calificado como una vergüenza, bueno, sus motivos tendrá por supuesto, eso sí es verdad que ha sido una vergüenza, eso no se debería hacer. Entonces, bueno, vamos a cambiar de asunto. Sí que, bueno, pues hoy hemos almorzado con una buena noticia y es que Pfizer, da datos de que su vacuna funcionará, al menos en la fiabilidad es del 90%, o la efectividad del 90%, estará ya el próximo año en el mercado y esperemos que, bueno, pues se están planteando que quizás lo más complicado ya no es fabricarla, sino la logística, ¿no? Porque expandir una vacuna por todo el mundo, una vacuna que hemos estado leyendo, tenemos pocos datos ahora, pero se debe transportar y conservar a 80 grados bajo cero, entre 70 y 80 grados bajo cero. El tema de la logística no quiero ni imaginarlo, ¿no? Se prevé que a primeros de 2021... Un nicho de mercado, montar un sistema de transporte. No para allá. Se prevé que en 2021, a principios de 2021, personal de riesgo, como personal sanitario, personas mayores o con patologías previas, sean los primeros en vacunarse y que a lo largo de lo que resta de año y 2022, pues el grosso de la población, hasta al menos alcanzar el 60%, que podría ser inmunidad de rebaño, o al menos son las cifras que maneja Alemania, pues vamos a convivir, quiere decir con esto, que aunque tengamos la vacuna a principios de este año, del próximo, vamos a convivir todavía con el virus hasta 2022 mínimo, ¿no? En caso de que los planes salgan bien, vacunación, dispensión de la vacuna, 2022 prácticamente no nos quita el coronavirus nadie, ¿no? Lo digo porque hay que acostumbrarse, que parece que todavía ya cuando pase este estado de alarma ya todos estaremos como si nada, ¿no? Y se prevé que en mayo, cuando se levante el estado de alarma a nivel nacional, bueno, pues al menos ya esté, que quizás fueron también los planes del gobierno, ¿no? Quizás ya veamos un poco de, o al menos la luz al final del túnel de esta pandemia, ¿no? ¿Pensáis que en mayo, cuando se acabe vacuna ya sobre la mesa? Ojalá te lo pudiera decir, Frank, ojalá. Bueno, es una gran noticia. Que bueno, que ahí también hemos leído de otros laboratorios y demás, noticias similares, y nunca se han terminado de fraguar, ¿no? Moderna, etcétera, etcétera. Con ese paciente enfermo, ¿no? Con unas patologías extrañas y raras. Que falleció incluso. Falleció. Entonces, ¿cuándo será? Pues no, ni idea. También he leído, corrígeme si tienes la noticia ahí, que son dos dosis, ¿no? Las que hay que ponerse, las que hay que administrarse, son dos dosis. Que en un intervalo de 3-4 meses, algo así, he leído por encima esta mañana. El montar logísticamente eso, entiendo, mi inteligencia no me alcanza, ni mucho menos a saber cómo habría que hacerlo, pero eso no debería ser solo labor de un solo laboratorio. Yo entiendo que ahí hay que tener, buscar además el hombro todo, estados, gobiernos, no sé, continentes, todo el mundo para intentar. Eso tiene que cambiar todavía mucho, te digo, pero entre otras cosas porque el resto de laboratorios, nada más que por la propia dinámica de gestión económica que va a generar todo eso, pues se dice fabricar tantos miles de millones de dosis. Y es que eso no creemos que se fabrica con un lapicero en un container, o sea, que son los laboratorios, yo no sé, no tengo ni idea cómo tienen que trabajar para empezar a producir esa vacuna en esa cantidad, ¿no? Te quiero decir que eso todavía, esa noticia es muy positiva, porque yo me creo que cuando se dice que ya la vacuna está en fase 3 y además dando datos positivos, es porque es verdad, o sea, no es una presunción de a ver si dentro de poco, sino ya está dando datos, y me imagino que los otros laboratorios le tiene que faltar un cuarto de hora para llegar también a esa misma conclusión. No creo que vayan tan retrasados, porque esto es una competición, además una competición que mueve muchos miles de millones de dólares, o sea que esto no... Hombre, estamos en un mundo globalizado y yo creo que la logística para la distribución no debe de suponer ningún problema. Pero estamos hablando de que hay que transportarla a 80 grados bajo cero. Los laboratorios, es que la vacuna no tiene por qué fabricarse en un solo punto. Yo creo que se puede fabricar en Alemania, en Japón, en Estados Unidos, en España, y no tiene por qué ser en un único punto, claro, ¿no? Que no le vamos a enseñar nosotros las farmacéuticas, claro, cómo tienen que hacer sus, que no, me imagino que lo tienen que tener. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Lo cierto es que de todas las noticias de vacunas que hemos oído en estos días, yo creo que esta es la más esperanzadora, ¿no? O al menos es la que nos da más viso de que, bueno, porque quizás muchas veces lanzan noticias para que las acciones suban en el mercado, y esta parece que, bueno, pues aparte de que han subido las acciones de Pfizer en este día de hoy, pues parece que tiene buena pinta, ¿no?, esta noticia. Donald Trump no acepta la derrota en las elecciones presidenciales y se ha agarrado allí una columna de la Casa Blanca, que veremos a ver lo que va a costar echarlo, ¿no? El mandatario de los Estados Unidos mantiene que hubo fraude en el proceso electoral del pasado 3 de noviembre y quiere llevar el caso hasta donde haga falta para frenar la victoria de Joe Biden. La mayoría de los expertos y de los medios de comunicación estadounidenses niegan la existencia de irregularidades a gran escala. Según un estudio de 2017... la tasa de fraude electoral en general en Estados Unidos es del 0,009%, ¿no? Yo creo que una cifra insignificante, ¿no? Además, cometer fraude electoral en Estados Unidos es un delito mayor, ¿no? No es moco de pavo, ¿no? Bueno, pues esos 200 votos electorales que ha conseguido el demócrata Joe Biden frente a los 214 del republicano Donald Trump ha hecho que el saliente, bueno, pues se agarre a todas las artimañas legales para parar el conteo de votos, y está claro que va a impugnar las elecciones, ¿no? O va al menos a echar mano de todos los mecanismos legales que tenga a su alcance, a golpe de talonario, que ya además está pidiendo dinero al votante republicano. Para llevar ante los tribunales algo que, bueno, pues yo creo que medio mundo está viendo como ha perdido las elecciones en un sistema democrático, creemos que limpio y sano, en el que, bueno, hay que decir que él dice que ha conseguido 70 millones de votos. Es el segundo candidato con más votos en la historia de los Estados Unidos, pero es que el primero es el que ha ganado las elecciones, ¿no? El Biden. Bueno, esto estamos acostumbrados a este señor, todo lo haga de esa manera, ¿no? Con ese descaro, ese in your face, este muy, no sé, con poca elegancia, poca educación. Pero bueno, a los datos no se hay que remitirse. Por cierto, que todo esto también del tirón guión de película. Eso está Hollywood ahí está tomando nota sin duda. La victoria de Biden, a mí me gusta mirar el apoyo popular más que el número de escaños, de sillones y demás. Ha sido abrumador, vamos. Sí. Una persona, un voto, mira los datos, ha sido abrumador. Y con eso, particularmente, me quedo y con mucha satisfacción, ¿no? Ha sido un rechazo a esas políticas antisistema, anti lo que había, y de una manera, no sé, bastante, no sé, con poco estilo de entrada, cuanto menos. Y eso es lo que le ha dicho el pueblo americano a Trump. Mira, ese estilo no va con nosotros y nada, particularmente feliz con el resultado. Pepe. Yo creo que diga lo que diga Trump, ha perdido las elecciones, y eso pues dará lugar lo que está diciendo y lo que está moviendo, pues dará lugar a ríos de tinta, ¿no? Y demás, pero no creo que ni la justicia ni porque ya se han pronunciado incluso los observadores que ha habido en las elecciones, que el proceso ha sido limpio, y que yo entiendo que el proceso electoral en Estados Unidos es bastante seguro, ¿no? Para que haya fraude, ¿no? Así que no creo que eso que pueda, digamos, paralizar, ¿no?, el que Biden sea presidente de los Estados Unidos, que de hecho, pues yo creo que ya lo es, vamos. Hombre, el Donald Trump es fiel a su estilo, o sea, ya no nos acordamos que hace 4 años, cuando salió elegido y se decía que la injerencia rusa y las redes, lo que se había manipulado, él decía que eso era imposible. O sea, ya nos acordamos que entonces decía que eso era imposible, que cómo iba a pasar eso en Estados Unidos. Además, lo más sorprendente es que yo creo que es la primera vez en la historia del mundo mundial en la que un presidente quiera boicotear su propia democracia. O sea, es que yo eso no lo he visto nunca. O sea, que un presidente en ejercicio de sus funciones intente boicotear su sistema democrático, es de, como ha dicho Pepe, de guión de película, vamos. Es que es sorprendente, ¿no? Y después, lo que está intentando es película, claro que es película. Date cuenta que en los 50 estados, cada estado tiene un procedimiento electoral muy parecido, pero no igual. Tanto en el recuento, como en el sistema de votación, como en las papeletas, como en la manera de inscripción. O sea, eso de que él pueda anular un sistema es una mentira. Le está contando una mentira a la gente que se ha creído su película, ¿no? Y bueno, hombre, y lo que esperamos todos, a ver si va a resultar que después nos vamos a dar con un canto en los dientes. Lo que esperamos todos es que este tío que entre ahora a gobernar en Estados Unidos no es que vaya a ser de pronto el más bueno del mundo mundial y el tío nos vaya a llevar de la manita a todos, ¿no? Pero con que corrija 3 o 4 de las barbaridades que este ha hecho a nivel mundial, hizo, por ejemplo, con el tema de los aranceles, por lo que aparte que nos afecta a nosotros. O sea, con que corrija 3 o 4 cositas de esas, para nosotros va a ser un presidente excelente, vamos, ¿no? Bueno, lo que sí es que Estados Unidos sale más polarizado después de estas elecciones, después del mandato de Trump, porque nunca habíamos visto tanta división en los Estados Unidos, y algo que, por ende, también en el mundo entero, ¿no? Esa polarización de sectores a la que ha llevado los 4 años de mandato de Donald Trump, casi 5. Bueno, pues lo cierto es que ahí queda, y es una brecha que va a costar años, si no décadas. Pero no creas, yo te digo, perdona, yo muchas veces, si se cree de verdad, porque al final el problema de Trump es que yo creo que conocía muy poco, incluso hasta el potencial de Estados Unidos. A nadie se le escapa que Estados Unidos es la potencia económica que es. O sea, parece que lo único que no se había dado cuenta era Trump, y estaba obsesionado con que los chinos se lo querían comer. Los chinos jugarán a lo que quieran jugar, pero este hombre, si restituye las relaciones con Europa, crea un eje fuerte otra vez, se quita de la cabeza las medio peleitas que quería montar con los asiáticos y demás, y empieza a normalizar esta situación, yo te digo que el mundo entero lo nota, digo en el mundo, en la parte europea, la parte que nos toca a nosotros de... Sí, porque pero afecta muy directamente a la economía. Te digo eso y no hace falta ninguna... Después ya la fractura interna de Estados Unidos, eso sí que es un problema de ellos, eso lo tienen que arreglar ellos a su manera y no nos vamos a meter nosotros. El problema, creo yo, era esa política muy impredecible, ¿no?, que de Trump, ¿no?, que de la noche a la mañana te llamaba a reunirte y decir, mira, el acuerdo que llevamos 15 años firmado o 25 años firmado, mira que no, que eso que firmó el predecesor a favor de unirnos contra el cambio climático, mira que no, que nos vamos a salir, mira esto, que mira claro, que ya no. De hecho tiene un término ya que ha quedado para la historia, el triunfismo, ¿no? El trumpismo. La forma de gobernar, ¿no? Lo que... me gustaría que esto fuese quizá el principio del fin del populismo barato, del populismo que no lleva a ningún sitio, que se está viendo que, fijaos lo que es, el todos los acuerdos anteriores rotos simplemente por vamos a empezar a negociar, que es que entonces negociamos mal, ya no me interesa, mira, los acuerdos son los acuerdos. Y yo creo que se ha hecho algo positivo, ¿no? Yo diría que ha sido la relación que ha tenido con el ruso, que parece que había buen rollito ahí entre el Trump y el Putin del, ¿no?, el presidente ruso, ¿no? Y eso parece que, hombre, a nivel mundial, eso pues no ha estado mal visto, ¿no? Sí, pero eso... Pero bueno. Pero Pepe, yo te digo, yo desde el desconocimiento que tenemos, vamos, que tengo yo como ciudadano nada más, pero que hoy día el presidente del país más potente del mundo, o uno de los tres más potentes del mundo, te diga que lo del cambio climático es mentira, que eso es una trola que se han inventado cuatro chalados. O sea, venga, vamos, lo único que le ha faltado decir es que la Tierra es plana. Por eso te quiero decir, entonces, si el que se supone que tiene que impulsar montones de acciones, con el cambio climático, en cuanto a futuros, en temas de materiales de combustibles fósiles, resulta que dice que esto es un rollo, que se lo están inventando otro, pues ya me dirás a mí hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, con que entre un tío normal nada más, yo te digo, aunque no arregle nada, pero con que entre un tío normal, yo creo que lo agradeceremos, ¿no? Bueno, y vamos a hablar del rey emérito, porque Antiblanqueo descubre una fortuna oculta del rey emérito en la isla de Jersey, que tuvo movimiento recientemente, ¿no? Ya con esta van tres, ¿no? De una se ha librado, pero ya la inviolabilidad del rey y de parte de la familia del rey, bueno, pues ahora no va a estar de escudo, ¿no? Veremos a ver qué pasa en los próximos meses, porque esto va a dar mucho que hablar. No sé si queréis un titular, porque no tenemos tiempo. Ya van tres causas. Una archivada, la comisión de la B a la Meca, los 60 millones, donde estaba de por medio Corina. Luego hemos visto las tarjetas Black del rey, Black Royal, que han llamado por ahí. Y lo último que hemos visto han sido, bueno, pues estos movimientos de blanqueo de capitales de esa cuenta en Jersey, en el que, según fiscalía, puede haber 10 mil millones de euros. No sé qué piensas. Bueno, titular, ¿no? Lo ideal sería no mezclar un poco la persona del rey emérito con la institución de la Casa Real, que muchos a su propia conveniencia lo van a utilizar como arma arrojadiza, que aquí en esta mesa lo utilizamos tantas veces. Mira esto, porque lo van a utilizar, es así, pero que entendemos que como ciudadanos españoles no nos interesa demasiado ahora, en este tiempo de crisis con la que está cayendo, pues debilitar mucho más uno de los pilares que sustenta nuestro Estado. Si eso lo ha hecho, pues lo ha hecho y que ya está, y que lo pague como persona con DNI y fuera, y ya está. También hay que mirar de dónde ha partido esa investigación, ¿no? La Fiscalía ha sido quien ha instado a... Y eso es otro debate, quizás para otro cafelito, que animo que se abra. Pepe. Lo dejamos para otro día porque no hay, largo, digamos, elementos... Tendremos tiempo de hablar de esta cuestión, porque es una cuestión que, como ya digo, va a ir para largo, ¿no? Jorge, no sé si... No, yo no mezclo la Casa Real como institución. Tendrá sus cosas buenas, malas o regulares, o sea... me gustan menos otras organizaciones que hay en este país nuestro que están totalmente legales que la Casa Real. O sea, para mí no es un problema en sí la Casa Real. entendiendo claramente que lo que nosotros en España tenemos no es una... Cuando se habla en España de monarquía, parece que estamos hablando de los reyes absolutistas de hace 7 siglos, y no estamos hablando de... No estamos hablando de eso, o sea, estamos hablando de que España tiene un sistema de gobierno que es una monarquía parlamentaria, que difiere bastante de un Estado monárquico. Eso debería de aclarárselo a alguno cuando intenta explicar estas situaciones, cuando intenta agredir. Y después, por desgracia, que la Casa Real, como institución de esta democracia nueva nuestra, ya no tan nueva, pues creíamos que estaba al margen de todo el sistema, vamos a llamarlo de alguna manera, anómalo, que recorrió la política durante una serie de años con las corruptelas y los descontroles, y la Casa Real tampoco fue ajena a esa situación. Fue una época, un periodo en el que ya, ahí sí estoy de acuerdo con Pepe Montier, que lo pague quien lo haya hecho, no la institución, ni el partido, ni la organización, sino quien lo haya hecho, con nombre y apellido. Por cierto, vamos a hablar también del paro en esa localidad, porque bueno, pues durante el mes de octubre ha presentado una ligera bajada del 3,07%, con 81 desempleados menos, según los datos publicados hace una semana por la subdelegación del gobierno. En total, la cifra de parado, 2.555 personas son los parados en esa localidad. Ya decimos, 81 desempleados menos, una bajada del 3 y pico%, que es una buena señal, aunque aquí debemos de incluir también las personas que se encuentran en situación de ERTE, ¿no? Que digamos no han formado parte de las cifras del paro, pero bueno, esperemos que la recuperación económica en Ubrique no se deje llegar y estas cifras alentadoras sigan acompañándonos cada mes, ¿no? Yo creo que es una buena noticia. Positivo, ya te digo. Mejor que sea positivo que sea negativo. Claro, cualquier bajada digno de alabanza. Así que contentos por eso. Pues Montiel, Chacón y González, muchas gracias por habernos acompañado. Y hasta la semana que viene. Llega tiempo de deportes con Jesús Domínguez. Feliz tarde y hasta mañana.